Creo que la realidad del colectivo travesti trans en la Argentina, sin dudas, ha sido diferente desde el 2012 hacia acá, pero que también en materia de conquistas de la igualdad real todavía nos queda un gran camino por recorrer. Creemos que con las nuevas políticas y declaraciones que el presidente Alberto Fernández ha llevado adelante, no solo en carácter discursivo, sino también en lo práctico, podemos empezar a darle una vuelta de rosca, ¿no? A lo que ha sido la realidad y la histórica vulnerabilidad de derechos que han sufrido las personas trans en la Argentina y en el mundo, pero sin duda en lo que nos compete como Estado, pensar que en nuestro país se puede acceder a una dignidad y a una posibilidad de expectativa de vida más allá de lo que la exclusión y la discriminación han marcado en la población. Así que estamos muy esperanzadas, sin dudas. Creemos también de que el hecho de que en el Estado Nacional estén participando compañeras trans en distintos espacios, en distintos estamentos, eso lleva también a que la política pública pueda ser construida desde los actores sociales involucrados y de las poblaciones objetivos. Así que nosotros no entendemos de otra manera la política, nosotros creemos que como colectivo trans nos ha tocado aunarnos, encontrarnos en esos momentos a veces de gran debilidad para poder sacar desde ahí las propuestas que hemos llevado hacia adelante, que hemos presentado como iniciativas al Congreso de la Nación y que sin duda hoy son lo que tenemos consagrado como leyes, tanto sea la Ley de Identidad de Género en Argentina con la posterior reglamentación de la atención integral a la salud de las personas trans, como así también al conjunto de iniciativas que van a seguir en marcha dentro del legislativo y esperemos también a través de las resoluciones del Ejecutivo. El programa Potenciar Trabajo es un programa que existía desde hace tiempo con otros nombres, pero que fuertemente quisimos darle un marco de inserción a la comunidad trans dentro de este programa, entendiendo que en el marco de la economía social se desempeñan muchas compañeras y compañeros trans de la Argentina, entendiendo la no posibilidad de acceder al sistema formal de trabajo y por ende también entendíamos que el programa tenía las posibilidades de poder ayudar a la terminalidad educativa o a la formación en oficio de estas compañeras o compañeros. La verdad, surgió de una propuesta a la hora de contemplar las herramientas que teníamos en el Estado cuando llegamos desde el 11 de diciembre y encontramos la predisposición del INADI como instituto que siempre ha estado velando por la igualdad de las personas en esta sociedad. Así que nos sentamos con el secretario, en mi rol, que sería mi jefe, y con el instituto, y elaboramos esta propuesta de inclusión a las personas trans, a este programa que se llama Potenciar Trabajo, y que hoy está desde argentina.gov.ar abierto y disponible el fichero para aquellas personas trans en vulnerabilidad social o precariedad laboral que quieran inscribirse a este programa. Esperemos que podamos llegar a la mayor cantidad de compañeras que la están pasando mal y que esa llegada sea rápida, efectiva y realmente podamos decir que en estos 4 años que nos restan hacia adelante podemos ir construyendo una sociedad más justa, más igualitaria y más inclusiva y sin duda más feminista también.